Sí, así es. Recién, no hace minutos, nos entregaron la notificación de parte de la Municipalidad de Patagones, donde somos convocados a una paritaria para el día jueves, el segundo encuentro que realizamos en el transcurso de estos 15 días, donde se va a evaluar el porcentaje presentado por los diferentes gremios. En este caso, nosotros hemos presentado un pedido de un 20% más al básico, teniendo en cuenta la situación que está atravesando el país en este momento, que sabemos que es totalmente caótica para los trabajadores, porque sabemos que en este último incremento que ha habido, lamentablemente, ha sido consumado por la inflación en este país, ¿no? Y es cierto de lo que en el día de ayer pasaba con respecto al tema de la educación, de defender la universidad pública, de defender la educación, en este caso también de lo que viene sucediendo semana tras semana. Y bueno, lamentablemente ya vamos por ese concepto que ojalá sea reconocido y escuchado por los funcionarios de la Municipalidad de Patagones. ¿Todos los gremios están más o menos encaminados en solicitar este 20%? Por lo menos ATI y Soyen vamos por un 20%, Fesimú va por un 30%, y por eso todos se quedan en la discusión de lo que se va a tratar la semana que viene. ¿Cuál ha sido el incremento que obtuvieron ustedes a principio de año? Fue primero de un 8, luego de un 7% al básico, ahora se dieron una bonificación no remunerativa de 200 pesos que debió repercutir sobre el presentismo, y ahora vamos por la discusión, que eso en definitiva los 200 pesos repercute según las categorías de un 4,7, 4,6 o el 5% de aquellos trabajadores que recién se están iniciando dentro de ese organismo. Pero también hay que aclarar que no solamente en la paritaria se va a discutir las cuestiones salariales, sino también se va a discutir el tema del pase a planta permanente, el tema de la jefatura, el departamento de enfermería y los diferentes organismos ante los reclamos que nosotros hemos reiterado en determinadas oportunidades, ¿no? ¿Ustedes tuvieron alguna respuesta al pedido del 20%? Digo, le dijeron que puede ser, que se va a analizar, ¿qué fue la respuesta del Ejecutivo? La respuesta por parte del Ejecutivo, dijeron que iban a analizarlo en el transcurso de estos 15 días. Bueno, están finalizando los 15 días, por lo tanto, el día jueves nos sentaremos. Tendría que haber una respuesta el jueves. Tendría que haber una respuesta. En caso de no haber una respuesta, sabemos que ya no es un problema que ya tienen los trabajadores, sino es un problema que va a tener el Ejecutivo al no tener una respuesta clara hacia la demanda que vienen realizando los trabajadores. Pero como también te mencioné, hay varios de los reclamos, más de 20 reclamos que nosotros hemos realizado, y esperemos que alguna vez por todas tenga solución a las demandas que venimos realizando. ¿Cuál es el básico de un trabajador municipal hoy en Patagones? Y depende de la categoría, de la antigüedad, pero bueno, sabemos que los básicos hoy no superan los 4.300 pesos y necesitamos que el incremento sea superior a lo que nosotros estamos demandando, teniendo en cuenta que a diferentes márgenes del río Colorado o del río Negro, el básico de un trabajador municipal duplica en muchos de los casos, y por eso es la demanda de aquellos trabajadores.